Hola, un saludo especial. Te habla Jairo Fonseca, director y creador de lacartanatal.com. Hoy es julio 12 de 2012 y estoy grabando este audio pues para contextualizar un poquito el estado actual del contenido y el curso gratuito virtual que es la propuesta de este espacio, lacartanatal.com. Este espacio surge en noviembre del 2011 e iniciamos con la publicación de unas primeras lecciones virtuales. Y realmente desde esa época no he vuelto a publicar contenido, por lo que te pido excusas si recientemente te has suscrito a este espacio virtual. Pues una de las razones, y contextualizando en el ámbito astrológico del por qué no he podido publicar más lecciones de este curso virtual, se debe básicamente a un manejo de agenda de tiempo. Este año ha sido un año de muchos movimientos en muchos escenarios y realmente el tiempo que tenía destinado para publicar estos videos no lo he podido agendar o no lo he podido solucionar. Esto más adelante, cuando veamos el manejo de los ciclos, de las direcciones, de los tránsitos, desde el punto de vista de la dinámica de la astrología, lo vas a entender un poco más. Te voy a adelantar algo muy, muy rápido, muy sencillo, y es: este año, en enero del 2012, yo cumplí 42 años, y este es un ciclo, el cumplir los 42 años, que desde lo astrológico es bastante importante porque se presentan una serie de situaciones a nivel matemático y astrológico que generan que la probabilidad y el potencial de que vivas varios escenarios de tu inventario de la carta astrológica son muy altos y muy probables. Y de hecho, pues este ha sido un año muy movido en varios escenarios personales míos, profesionales, comerciales, y es algo que pues estoy constatando y de lo cual te puedo dar fe y te puedo dar un testimonio. Más adelante, cuando, como te digo, cuando veamos eso en el transcurso del desarrollo de esos, de lo que es la dinámica de la astrología, voy a explicar ese ciclo presente que tenemos los seres humanos a los 42 años. Bueno, de todos modos también pues quería comentarte que aprovechando unas horas que tuve esta semana, publiqué un par de contenidos bien interesantes, sobre todo para las personas que son novatas en astrología, en el cual puedes ver rápidamente unas aplicaciones y unos ejemplos muy prácticos de la astrología, y más precisamente en lo que se refiere al perfil básico de personalidad de los seres humanos. He publicado dos secciones acompañadas con un video y unos ejemplos en PDF y unos documentos en PDF, los cuales son muy muy fáciles de conocer, de asimilar. En 10 minutos puedes conocer esa información y te puede servir para ir contextualizando y validando si la astrología es una herramienta o no válida, aunque suene redundante así decirlo. También copié unos enlaces a unos videos tutoriales del software del Pain Astro Q2, del cual soy el autor y desarrollador, que en su versión demo, en su versión gratuita, te pueden ayudar a generar estos reportes o te permiten generar estos reportes. Entonces, la invitación es a que si estás interesado en conocer los perfiles astrológicos, pues uses este par de herramientas que te acabo de publicar y las vayas visualizando. Yo aspiro ya en unos días o unas pocas semanas ya tener un poco más de tiempo y seguir publicando los videos tutoriales. Se mantiene la programación que puedes conocer aquí en contenido del curso. Solo he publicado como unos 7, 8 videos tutoriales. Son más y muchos más los que debemos publicar. Bueno, para quienes me han preguntado, que recibo varios correos, el curso es gratuito. El curso está enfocado a conocer lo básico de la astrología, o sea, no pretende reemplazar un curso profesional en astrología, porque pues no es el espacio ni la forma de hacerlo, pero sí te puede dar ciertas herramientas para tú decidir si vale o no la pena inscribirse en un curso profesional de astrología. Y hay muy buenos escenarios a niveles virtuales o físicos en diferentes partes del mundo. Entonces, realmente la propuesta y la oferta en conocimiento astrológico es bastante seria y bastante amplia. Eso por un lado. Lo otro, ¿por qué gratuito? Pues realmente también te vas a dar adelante más cuenta, y sobre todo en base a mi perfil astrológico. Y el curso está orientado es únicamente a trabajar los 7 planetas personales. Entonces, pero eso es suficiente para tener las herramientas en cuanto a conocimiento de lo que la astrología requiere. Todos los correos los leo, todos los comentarios los leo, no puedo contestarlos todos físicamente, me queda imposible, pero sí tengo presente todas las observaciones, preguntas que me hacen por los diferentes espacios virtuales que hay. Entonces, eso era un saludo especial. Seguimos con la cartanatal.com y hasta una próxima oportunidad. Les habló Jairo. Un abrazo.